Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en el Choco 100.8, Berriozar y Ratia. Gabón a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas una tarde, noche más aquí a la 100.8 Berriozar y Ratia, un nuevo programa de El Choco. En este 4 de febrero del 2014, un 4 de febrero que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Y aquí estamos pues para apoyar a todas las personas que estén padeciendo la enfermedad, a todas aquellas que en su día padecieron pero que ya la han superado, y sobre todo también para las familias, para las amistades, para la gente que forma parte del entorno de dichas personas, que hay procesos que en algunas ocasiones son duros, así que vamos a intentar arropar a todas estas personas. Pues además de este arrope y de celebrar este día, también tendremos a lo largo de los próximos 60 minutos el repaso de la actualidad, aprovechando lo que decíamos del Día contra el Cáncer de mama, hoy de mama en general del cáncer. También hablaremos en el Choco Social pues de la nueva campaña de este año 2014, desenmascarando mitos, aquellos falsos mitos también que hay sobre el cáncer. Abordaremos más detalladamente esta información. En el Choco de la Sexualidad vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre un polémico artículo publicado en el ABC que hablaba en contra de la masturbación. Así que intentaremos ver qué decía y en qué se basaba para dicha, en cierto modo, aberración. En el Choco de los Viajes nos vamos a trasladar ni más ni menos que a la isla paradisíaca de Ibiza, en la sección de Tu Choco, y teniendo en cuenta que la próxima semana, el próximo martes, día 11 de febrero, a las 7 de la tarde, en el Centro Cívico de Nueva Artica, estarán Creciendo Juntos, las tuvimos por el estudio hace un tiempito, así que volvemos a recordar en qué consistía Creciendo Juntos, y así todas las personas que estáis escuchando, si os animáis el próximo martes, pues ya sabéis, vais en vivo y en directo a escucharlas allá, al Centro Cívico de Nueva Artica. Y en la sección del bienestar vamos a dedicar unos momentos para hablar de un término que está de actualidad, que es ni más ni menos que la resiliencia. ¿Que estás por el Facebook? Pues fácil, mándanos un mensajito, Choco, Berriozar y Ratia. ¿Que estás por el correo electrónico? Mándanos un correito, estaremos más que agradecidas de recibirlo. El Choco, Berriozar y Ratia, @hotmail.es. ¿Que no te apetece mandarnos nada? Pues nada, quédate ahí tranquilo, tranquila, y disfruta de la información que te vamos a ir trasladando a lo largo de la próxima hora. Y por mi parte, una servidora, miren, poco más que decir, que yo creo que estamos ya preparados, preparadas para comenzar. Así que adelante. Теперь не веселиться, не грустить от разных бед. В нашем доме поселился замечательный сосед. Мы сосед. Y repasamos la actualidad. Euskal Herria Irratia urge al gobierno de Barcina a cumplir el mandato judicial sobre las radios. La emisora denuncia que, por medio de irregularidades, el Ejecutivo le ha negado una licencia de FM. La oposición critica el sectarismo de Barcina, un capítulo más de su odio al euskera. Enero deja en Navarra 2.956 personas menos afiliadas y 1.675 personas desempleadas. El número total de personas desempleadas registradas en la comunidad foral asciende ahora a 53.163. Corazón gigante late en Pamplona en apoyo a las personas enfermas de cáncer. Pese a la crisis, se requieren programas específicos de atención social y mantenimiento de fondos destinados a la investigación oncológica, defienden desde la Asociación Española contra el Cáncer. Un estudio relaciona el consumo de alcohol tradicional mediterráneo con una disminución de la mortalidad. Beber cantidades moderadas en las comidas de forma repartida a lo largo de la semana y preferir el vino entre las pautas más recomendadas. Los sindicatos y organizaciones sociales de la plataforma GUNE han presentado hoy en Pamplona la campaña que van a desarrollar del 6 de febrero al 22 de marzo contra la precariedad y la pobreza, en un momento en el que, a su juicio, movilizarse tiene más sentido que nunca. La ley del aborto da a psiquiatras un papel que considera no les corresponde. Así lo denuncia la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría en nombre de las personas afectadas. Y finalizamos comentando que la iniciativa popular para cambiar la ley de símbolos inicia su trámite legislativo. Rechazo frontal de UPN y PP a esta propuesta que reivindica el respeto a la pluralidad. Continuamos por aquí, por la 100.8 Berriozar y Ratia, en este caso el Choco Social. Ya adelantábamos en el inicio del programa que vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre el cáncer. Y es que hoy, día 4 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, una enfermedad que lamentablemente afecta a un porcentaje bastante amplio de la sociedad. Y es que desde el año 2006, pues todos los 4 de febrero se conmemora este día. Lo ideal sería que no existiese, pero visto un poco la situación, pues tenemos que intentar luchar por ello. Cáncer, según la Organización Mundial de la Salud, es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. Una de sus características es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de los límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos. El cáncer puede afectar tanto a hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultas y alterar también el entorno familiar de la persona afectada, y es una de las principales causas de defunción en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, los más comunes en los hombres son de pulmón, estómago, hígado, colon y esófago. Los habituales en las mujeres son el de mama, el de pulmón, el del estómago, el del colon y el del cuello del útero. Y este año la Organización Mundial de la Salud, junto con la Unión de Internacional contra el Cáncer, han lanzado una campaña en busca de disminuir la incidencia mundial de esta enfermedad y bajo el lema ¿Sabías qué? Y es que, en cierto modo, lo que se pretende es desenmascarar mitos con el propósito de mejorar el conocimiento sobre la enfermedad y, sobre todo, erradicar conceptos falsos sobre la misma. Y es que en muchas ocasiones, como es una enfermedad común dentro de lo que sería la sociedad, las personas hablan más de la cuenta, tienden a comentar lo mío, lo que fue en mi momento, si es que yo lo he padecido en algún momento de mi vida, o personas cercanas. Al final, ¿qué es lo que sucede? Eso es como el teléfono estropeado. En muchas ocasiones la información se va dando la vuelta, se va teniendo en cuenta otras características y al final lo que se dice a lo que es, pues la verdad es que igual no tiene mucho sentido. Por ejemplo, uno de los primeros mitos sería en que no necesitamos hablar sobre el cáncer, cuando la verdad, según la organización que impulsa este evento, es que siendo el cáncer un tema difícil de abordar, tratar la enfermedad abiertamente puede mejorar los resultados a nivel individual, comunitario y político. Para la mayoría de las personas, el diagnóstico de cáncer es un evento que cambia la vida común, que evoca sentimientos de shock, de miedo, de ira, tristeza, soledad, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero habla sobre él a los diferentes familiares, amistades, compañeros, compañeras de trabajo, puede en algunas ocasiones ayudar a aliviar estos sentimientos y muchas personas pues mejorar también lo que es el proceso de dicha enfermedad. El segundo de los mitos es que no hay signos o síntomas de cáncer, cuando la realidad es que para muchos tipos de cáncer existen señales de advertencia y los síntomas y los beneficios de la detección temprana son indiscutibles. Otro de los mitos es que no hay nada que se pueda hacer sobre el cáncer. En este caso, la realidad es mucho que se puede hacer a nivel individual, comunitario y de políticas, y con las estrategias correctas, un tercio de los cánceres más comunes se pueden prevenir. Y otro de los mitos es que la persona afectada no tiene el derecho a la atención del cáncer, cuando en realidad todas las personas tienen derecho a acceder a los tratamientos y servicios de cáncer probadas y eficaces en términos de igualdad y sin sufrir penurias como consecuencia. Dentro de las prevenciones que se puedan dar o cuando la enfermedad también está desarrollada, ¿qué es lo que se recomienda? Pues lo que se recomienda en muchas de las ocasiones es una vida saludable. Y es que muchas de las muertes causadas por este mal son evitables. Alrededor del 30% de los cánceres pueden ser prevenidos con un modelo de vida sana. Además, la detección temprana es otro factor que ayuda a tratarlos y a curarlos. ¿Cuáles son algunos de estos claves para tener una vida más saludable? Pues, por ejemplo, uno de ellos, evitar el tabaco. Por sí solo, el tabaco es el responsable de 1 de cada 10 muertes en el mundo adulto. El consumo de tabaco es el principal causa de desarrollar 15 tipos distintos de cánceres, incluyendo el cáncer de pulmón, el de boca, el de garganta, nariz, senos nasales, páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. También juega un papel importante el rol en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y neumonológicas. Otro de las claves para intentar prevenir el cáncer, protegerse del sol. Los rayos ultravioletas son importantes para nuestra salud, ya que juegan un rol esencial en la producción de vitamina D, factor determinante en la absorción de calcio y por consiguiente en nuestro metabolismo. Sin embargo, la exposición excesiva de estas radiaciones, ya sea pues de una manera natural como artificial, se asocian en un 50-90% a distintos tipos de cáncer de piel. Así que tenemos que tener cuidado, evitar el tabaco, protegernos del sol, no ser unos exagerados, intentar tomar el sol a toda costa, pero siempre es mejor hacerlo con la cabeza ahí y con la protección necesaria. Mantener una dieta saludable, lo que implica mantener un peso saludable, evitar las bebidas azucaradas, comer variedad de verduras, frutas, al igual que cereales, legumbres, etcétera, etcétera. Realizar también un poquito de actividad física, pues aunque sea solamente unos 30 minutos por día, es necesario para mantener para mantener el cuerpo en movimiento y reducir el riesgo de cáncer en niños, niñas y adolescentes. También son necesarios al menos 60 minutos para mantenerse saludables y también pues controlar un poquito el consumo de alcohol, que en algunas ocasiones también puede generar algunas discrepancias en todo este proceso del cáncer. Por lo tanto, estamos en este día, el día contra el cáncer. Vamos a intentar saber qué es, prevenir y sobre todo tener en cuenta esos falsos mitos que están pululando por lo que es nuestra sociedad, que van de una boca a otra y al final nos crean unas ideas bastante erróneas sobre la enfermedad. Desde aquí, desde el Choco, apoyamos a todas las personas afectadas en estos momentos. Nos alegramos de todas las personas que en algún momento de su vida han padecido la enfermedad y ya han salido del periodo de riesgo, están curadas y ya están con una vida pues dentro de lo que cabe más normalizada, con una serie de cuidados. Y también pues para las personas que estáis ahí padeciendo la enfermedad, para los familiares, para las parejas, para todo aquello, pues muchísimo ánimo, que lo que es la medicina está muy avanzada y que hoy en día se pueden buscar muchísimas soluciones. Así que ánimo, mucho, mucho ánimo y a seguir adelante en esta lucha contra el cáncer. La próxima semana volveremos aquí al Choco Social con más temas para analizar de lo que es nuestra sociedad. Duro con la vida, no des un paso atrás. ¡Hey! Duro con la gente que no deja respirar. ¡Hey! Dale, dale, dale, dale, dale, acción. Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia, el Choco de la Sexualidad. Esta semana vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre un polémico artículo publicado en el ABC que hablaba ni más ni menos de en contra de la masturbación. Y nos ha parecido interesante traerlo porque es un poquito significativo que hoy en día existan este tipo todavía de artículos y que vayan en contra de lo que es una práctica natural de las personas. Y es que, elaborado por el Proyecto Educativo de la Afectividad y Sexualidad Humana, adscrito al Instituto Cultura y Sociedad de ni más ni menos la Universidad de Navarra, la pieza formativa afirma que la masturbación ni es buena ni es necesaria. Así que fijaros, qué interesante. El ABC no quiere que nos toquemos. El conocido periódico monárquico y de derechas ha publicado la semana pasada un artículo en el aula, en el aula de la sexualidad, la página web, en contra de la masturbación. Y es que, primera reflexión, a día 4 de febrero del año 2014, que todavía pueden existir mentes que consideren que la masturbación no es buena ni es necesaria, la verdad es que es bastante alarmante. ¿Que vamos a seguir vetando el derecho a disfrutar? Pues parece que todavía hay mucho trabajo que hacer. Y digamos de alguna manera, llamaba a tener claro que la masturbación pues era un acto poco deseable para las personas y ofrecía una serie de consejos para evitarla y salir del círculo vicioso. O sea, sé todas las personas que en algún momento de su vida, que hoy o ayer o mañana, vayan a masturbarse, significa que es un vicio que no tiene que llevarse a la práctica. Pues hacemos aquí un balance, un de aquellos que más destacan, que nos han llamado la atención. Y es que decía que para evitarla y salir de este círculo vicioso, pues recomendaba lo siguiente. Primero, protegerse de la agresión comercial del erotismo ambiental. Es decir, que ni veamos nada que nos pueda excitar y que nos lleve a tocarnos, ni mucho menos si en algún momento de nuestra vida hemos comprado algo que hemos visto que nos parecía interesante. Pues, por ejemplo, se me ocurre a mí un gel o algún juguete, pues eso ya es pecado doble. Así que aquí recomiendan fuera el observar para luego no llevar a la práctica. Adoptar un estilo de vida saludable, es decir, que es saludable no tocarte e intentar vetar al máximo todo tu derecho a disfrutar de la sexualidad. Tercero, ocupa tu tiempo de manera constructiva, así que ni te dejes inducir por esos mensajes que te lanzan los medios de comunicación en la calle. Tápate con unas gafas, no vaya a ser que veas a alguien que te guste y de esa manera pueda llevarte al deseo de tocarte. Y el último de los, digamos, de los elementos que hemos destacado, construir un grupo de amistades que sean sanas. Porque al final es mejor rodearte de gente que está reprimidísima por no tocarse y por solamente buscar el placer en aquellos momentos en los que se vaya a llevar a cabo la reproducción, porque si no, vas a ser una mente perversa para el resto de tu vida. Pues es que, la verdad es que, pues esto fuera poco, la información concluía con un resumen de consejos que, de alguna manera, comentaba que para evitar la masturbación o salir del círculo vicioso, había que empezar por decidirse a hacerlo sabiendo que es posible y sano. No es de extrañar que ante tales perlas haya habido bastante revolución por los diferentes medios comunicativos, tanto en Facebook como en el periódico, en las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Nos parece que, bueno, desde aquí, que cada persona tiene su mente, cada persona decide lo que quiere hacer con su vida, cada persona, si quiere reprimir, que se reprima, pero realmente a día de hoy, como ya decíamos en el inicio, pararnos a zanjar este tema de tal manera en el que vamos a vetar el derecho a poder disfrutar de nuestra propia sexualidad, que es el primer elemento para llegar a disfrutar la sexualidad en otros momentos con otras personas, es bastante ridículo. Desde la represión no vamos a conseguir nada, así que animamos a todas las personas a que reflexionen sobre este artículo, sobre este tema y sobre todo a que sigáis disfrutando de vuestra vida sexual propia y vuestra vida sexual compartida. Pues esto es todo esta semana en El Choco de la Sexualidad. Comentarios, sugerencias, reivindicaciones, todo aquello que queráis, ya sabéis, Facebook o si no, un mensajito al correo electrónico. Los estaremos esperando con muchísima ilusión, así que ya sabéis, todo lo que queráis, pues a comentar. La semana que viene volvemos aquí con más temas, con más artículos, con más sugerencias, con más técnicas. ¿Para qué? Para seguir disfrutando de una sexualidad activa y sobre todo beneficiosa. Sexy for your party, the way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do. What happened to the radio? It wasn't so long ago that I was singing along. Y continuamos aquí en las ondas, en la 100.8 Berriozar y Ratia, El Choco. En esta ocasión, con esta sintonía, nos vamos a trasladar a alguna otra parte del mundo que es muy interesante y que merece la pena visitar. Ni más ni menos, nos vamos a Ibiza, localizada a solo 80 kilómetros de la península. Es una isla perteneciente al archipiélago de las Islas Baleares, que a pesar de su reducida medida de 41 por 15 kilómetros, tiene mucho que ofrecer a todas las personas que la visitan. Hermosos parques naturales, tranquilas costas de agua turquesa y abruptos acantilados, noches de fiesta interminable, pueblos tradicionales con una tranquilidad, recuerdos de un sentimiento hippie, ambientes selectos, deliciosos platos típicos y las puestas de sol más bellas del Mediterráneo. Ibiza es todo esto y mucho más. Ibiza, importante referente a nivel mundial debido a su intensa vida nocturna y goza de una gran fama gracias a discotecas, importantes clubs que se traen a numerosos turistas procedentes de todas las partes del mundo. A pesar de lo que pueda parecer, Ibiza tiene mucho más que ofrecer a las personas que la visitan que animadas noches interminables, ya que también cuenta con unas maravillosas calas y playas para todas aquellas personas que lo que buscan es tranquilidad y contacto con la naturaleza. ¿Qué se puede ver en Ibiza? Además de las playas y de las calas, cuenta con lugares que merece la pena conocer, como son sus distintos núcleos urbanos. Ibiza, San Antonio o Santa Eulalia son los lugares muy interesantes de la isla, suficientemente diferentes entre ellos como para, para poder disfrutarlos. También destacamos de Ibiza pues Santa Gertrudis, San Carlos, la cueva de Can Marca y además también, más que interesante, una vez que se va a Ibiza, recomendamos 100% que dediquéis un día a ir a Formentera, porque merece, la verdad es que la pena. La única forma de llegar a Formentera es por el mar, conocer las navieras que hacen el trayecto, sus precios y horarios. Hay diferentes tipos de desplazamientos, dependiendo también del transporte que vayáis a seleccionar. En algunos casos son más caros, en otros casos son más económicos, pero bueno, si el tiempo acompaña, se puede valorar uno más económico, pero si el tiempo es un poco turbulento, recomendamos que apostéis por uno un poco más caro, pero más seguro. Y una vez que ya os vais trasladando, localizada en el sur de Ibiza, es Formentera, es la más pequeña de las islas habitadas de las Baleares y la mejor conservada del archipiélago. Es una isla llena de luz, un destino con un clima suave que cuenta con más de 2.800 horas de sol anuales que permiten disfrutar de su maravilloso entorno natural y sus hermosas playas. La verdad es que es una isla muy interesante de poder visitarla, la podéis recorrer en moto, la podéis recorrer en bici o si no os podéis alquilar un coche y también disfrutar de ella, lo mismo que Ibiza, también se puede disfrutar de diferentes maneras, recorrerla. En Ibiza, ¿cuál es el mejor época del año? Pues bueno, digamos que la que más os apetezca, pero sí que es verdad que ir en la época de julio, agosto, incluso septiembre, puede hacer que la isla pierda un poco el encanto, dependiendo si vais a buscar marcha, acción, sexo, droga y rock and roll, pues digamos, bueno, rock and roll no sé si habrá mucho, más bien habrá otro tipo de ambiente, pero quizás estas fechas son más adecuadas para ello, pero supongo que para disfrutar de la isla desde otra perspectiva, pues en cualquier otro de los meses del año puede que sea más interesante. Os recomendamos que podáis dedicar algún momento de vuestra vida a ir allá. San Antonio es la zona más guiri de toda la isla, está repleta de personas extranjeras, de los guiris allá, que vamos, ir a Ibiza, pues debe de ser para ellos toda una novedad y una peripecia. Allá están por todas las calles y bueno, digamos que es una isla peculiar, es típica Ibiza y en Ibiza parece que todo vale. Por lo tanto, para descubrirlo hay que acudir a ella. Si os apetece, pues ya sabéis, dedicar una parte de vuestras vacaciones, de vuestro tiempo a ir para allá. Otras personas quizás habéis estado, volveréis, no volveréis, eso ya depende de cada experiencia. La próxima semana volvemos aquí al Choco de los Viajes con más destinos de nuestro queridísimo mundo para poder disfrutar, para poder conocer y sobre todo pues para poder saborear. Así que hasta la semana que viene.

las casas en Nueva Artica, Rochapea, Huarte y Sarriguren. Su lema, ser, crear, convivir, conocer, jugar. Así que yo creo que pinta muy bien. Os animamos a asistir y a plantear esta alternativa a las escuelas infantiles y a las guarderías. La próxima semana volveremos aquí a la sección de Tu Choco con más entrevistas, con más temas, con más sugerencias. De la noche, continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia. Esta música tranquila, relajante que va sonando nos traslada al Choco del Bienestar, o una sección, como comentamos todas las semanas, abierta a intentar reflexionar sobre nosotras, sobre vosotros, intentar tener en cuenta nuestro proceso personal y sobre todo conocernos, aumentar el bienestar y ver qué elementos están ahí que se pueden modificar para sobre todo caminar por la vida desde un paso firme y sin ataduras, sin agobios, sin bloqueos, sin malestar. Esta semana vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre la resiliencia. Es la capacidad de una persona o un grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y traumas, a veces, en algunas ocasiones, bastante graves. Se sitúa en una corriente de la psicología positiva y dinámica de fomento de la salud mental y parece una realidad confirmada por el testimonio de muchísimas personas que, aún habiendo vivido una situación traumática, han conseguido encajarla y seguir desenvolviéndose y viviendo, incluso en un nivel superior, como si el trauma vivido y asumido hubiera desarrollado en dichas personas recursos bastante latentes e insospechados. Aunque durante mucho tiempo las respuestas de la resiliencia han sido consideradas como inusuales e incluso patológicas para expertos y expertas, la literatura científica actual demuestra de forma contundente que la resiliencia es una respuesta común y su aparición no indica patología, sino un ajuste saludable a la adversidad. Y es que a pesar de traumas graves, incluso en algunas ocasiones bastante graves o de desgracias más comunes, la resiliencia parece una realidad confirmada por muchísimas trayectorias existenciales e historias de vida exitosas. De hecho, por nuestro encuentros, contactos profesionales, lecturas, etcétera, conocemos niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades que encajan shock, pruebas y rupturas y las superan y siguen desenvolviéndose y viviendo a menudo en un nivel superior, como si el trauma hubiese desarrollado en dichas personas unos recursos que no consideraban que estarían ahí y que les han permitido ir superando poco a poco la adversidad y situándose en otro plano que les ha permitido seguir adelante y también seguir disfrutando de lo que es el día a día y de la vida. Así que desde aquí, desde el Choco, nos ha parecido interesante traer este concepto, analizarlo, tenerlo presente, darnos cuenta que en muchas ocasiones esas situaciones que parecen que no hay un mañana, que todo es fatal, que la vida no tiene sentido, etcétera, etcétera, etcétera, pueden ser unos elementos de importancia para intentar seguir adelante y sobre todo desarrollar toda esa parte de competencias que están en nosotras, que están en vosotros, que nos permiten buscar alternativas y sobre todo que nos permiten seguir desarrollándonos en el día a día de nuestra vida, porque al final todas las personas tenemos la capacidad para seguir adelante pese a lo que pese. En algunas ocasiones cuesta más, en otras ocasiones cuesta menos, pero hay que intentar buscar el beneficio de cada situación y sobre todo esforzarnos en esas alternativas que nos permiten desarrollar una vida más plena y sobre todo más llena de bienestar, que es lo que todas las personas intentamos, por lo que intentamos apostar, aunque en algunas ocasiones constantemente nos limitamos el camino porque, bueno, en el fondo también nos gusta quejarnos, nos gusta tener en mente otra serie de elementos que frenan esa parte de avance. Por lo tanto, resiliencia, tenerla presente, darnos cuenta de que situaciones vividas traumáticas pueden llegar a desarrollar esa parte de recursos personales que nos permiten ir asumiendo el momento y sobre todo que nos van a permitir encajar la vida de una manera más firme y con más, quizás no con más, sino con otras alternativas que no creíamos que estaban ahí. La próxima semana volveremos aquí al Choco del Bienestar con más conceptos, con más técnicas, con más ideas, con más sugerencias para seguir adelante en nuestro proceso, en nuestro camino de conocimiento y de crecimiento personal. Algo importante si lo que realmente queremos es avanzar y vivir la vida como realmente nos apetece vivirla, libres y con mucha felicidad. Así que la próxima semana continuamos aquí creciendo emocionalmente. Chicas, a 3 minutitos casi de las 9:30 de la tarde llega el momento de despedirnos. Ya sabéis, aquí en Buena Compañía el tiempo pasa muy rápido. Cada día estos 60 minutitos semanales nos pasan volando, así que yo creo que eso es positivo. A nosotras sí, espero que a vosotros y a vosotras también, que estéis ahí al otro lado, estéis escuchándonos atentamente y bueno, y que hayáis disfrutado de la información que a lo largo del programa pues hemos ido trasladando. Ya sabéis que el programa se colgará en el Facebook y que también intentaremos colgar una parte de los temas que se van tratando. Recordamos, el próximo martes, Creciendo Juntos en la Casa de Cultura de Nueva Artica, os animamos a que os deis un paseo por allá, ya que les escuchéis y sobre todo a que valoréis esta alternativa educativa para la educación de vuestros hijos y de vuestras hijas. Allá os van a asesorar de todo lo que necesitéis, económico, de cómo poder desplazaros, del funcionamiento, lo habéis podido escuchar en lo que es la entrevista, pero si os surgen más dudas, pues allá os van a atender las trabajadoras de dicho proyecto con mucha amabilidad y os responderán a todas vuestras dudas. Así que os animamos a que os deis un paseo por allí. Al resto de gente, pues a disfrutar muchísimo de la semana, que sea una semana llena de acontecimientos, que valoréis cada uno de los momentos de vuestro día, porque siempre a lo largo del día hay momentos especiales e interesantes. La próxima semana volveremos aquí en la 100.8 Berrioza y Ratía, otro nuevo programa del Choco, con más ideas, con más sugerencias, con más temas a tratar, a analizar, a reflexionar sobre ellos. Os animamos a que os podéis dar una vuelta por la radio en algún momento, si queréis tener, si tenéis en mente algún proyecto, si lo habéis iniciado, si tenéis ganas de descubrir lo que es esto del mundo de la radio, os apetece pues contar vuestra experiencia vivida sobre algún acontecimiento o vuestra indignación sobre, pues no sé, se me ocurre la actual situación social que estamos viviendo, sobre las ideas de, bueno, pues que están ahí, políticas que no nos están dejando avanzar, etcétera, etcétera. Pues ya sabéis, las puertas de la radio están abiertas para todos vosotros y para todas vosotras. Mensajito por Facebook y aquí quedamos. Y a disfrutar de la experiencia. Pues lo dicho, que la semana que viene aquí nos escuchamos de 8:30 a 9:30. Miren, una servidora, un auténtico placer estar aquí a lo largo de estos 60 minutos. Y nada, intentaré también pasar una semana más que interesante y espero que también vosotros y vosotras lo hagáis. Hasta el martes que viene, un muso muy grande y agur.